Otra novedad de Rune Gramophone es What If They Both Could Fly. Otra colaboración, esta vez entre el saxofonista británico Evan Parker y el músico multiinstrumentista americano Joe McPhee. Ya sonando el tema que abre Hasselt, concierto grabado en directo en Bélgica por el colectivo Evan Parker Electroacoustic Ensemble, en activo desde 1990 y formado por improvisadores de la talla de Evan Parker, Paul Litton, Peter Evans, Richard Barrett o el mallorquín Agustí Fernández, entre otros.

Precisamente lo que suena ahora es el pianista y compositor español Agustí Fernández, con un corte en solitario incluido en Malos Perros, nuevo álbum del reputado contrabajista británico Barry Guy. Otra reciente grabación de Agustí Fernández es esto que suena. El corte que abre de lo discreto a lo particular. Colaboración con el trompetista americano Nate Bully y el guitarrista también americano Joe Morris. Thank you. Thank you.